Habíamos estado hablando de la militancia política de Pugliese y ya habías anticipado que cayó en cana varias veces. Muchas veces, porque él obviamente era miembro del Partido Comunista, un partido que estuvo prohibido durante muchísimos gobiernos, todos los gobiernos de facto y muchos gobiernos constitucionales prohibían el comunismo. Por lo tanto, no era sencillo. Para darles una idea, él, por ejemplo, fue encarcelado durante los gobiernos peronistas, ¿sí? Los primeros gobiernos peronistas. Y cuando cayó el peronismo, volvió a ser encarcelado por la Revolución Libertadora. Y cuando terminó la Revolución Libertadora y vino Frondizi, fue encarcelado por el gobierno de Frondizi. O sea que no había gobierno que dos por tres no lo metieran preso algunos días en la comisaría. La orquesta tocó varias veces con pianistas suplentes. Claro, porque el problema era él, porque él era el afiliado al comunismo y aparte era militaba en el sindicato de músicos, justamente, y no renegaba de sus posturas y daba declaraciones y cuando le hacían reportajes opinaba de política. Entonces, bueno, obviamente esto hacía que varias veces, ¿no?, algún juez, algún comisario le pidiera o que no tocara o que no declarara y si iba a tocar, lo detenían. Pero cuando lo detenían, la orquesta seguía tocando sin el piano, con un clavel rojo, como nos dijo Miguel Lafuente, sobre el piano. Y la orquesta tocaba igual. Y esto nos trae varias anécdotas que con el tiempo terminaron siendo risueña, porque convengamos que tampoco no pasaba más de alguna noche en el calabozo. Lo más complicado fue cuando estuvo 6 meses, ¿sí?, en Villa Devoto, en una oportunidad, y luego fue liberado. El resto de las veces eran algunos días o alguna noche en la comisaría. Pero hay anécdotas que tienen que ver con esto. Por ejemplo, un comisario en un pueblo lo cita, ¿no?, y le pide por favor que no toque esa noche, que él tiene orden de evitar que él toque, pero que él no quiere encarcelarlo, porque lo admira mucho y porque le parece que no es para encarcelarlo. Entonces que diga que está enfermo, que se quede en el hotel, que no toque y listo, que al otro día se va al otro pueblo y él se quedaba tranquilo, que no lo tuvo que encarcelar y a la vez no lo retaban, ¿Y ¿no? tocó o no tocó? Pugliese dijo que él iba a tocar igual. Y entonces le dijo que, bueno, le dijo al comisario cuando se despidió, bueno, venga a detenerme porque yo voy a ir a tocar igual. Y bueno, y él tocó y obviamente el comisario fue y lo detuvo. Pero A ver, antes. ¿lo detuvo antes de que empiece la función o después? Porque si lo Bueno, admiraba tanto, por ahí se en quedó esta a oportunidad no escucharlo. sé, pero hubo una muy buena tu acotación, Vanessa. Porque en una oportunidad, la comisión policial, digamos, el patrullero, llegó al baile cuando él ya estaba tocando. Y los de la sociedad de fomento, los organizadores, claro, era el número central que toque Osvaldo Pugliese, le pidieron por favor a los policías que lo detengan, pero cuando termine el tema musical, estaban tocando la comparsita, ¿no? Que no suban en el medio del escenario, que no hagan lío cortando el sonido. Entonces el comisario dijo, no, sí, cómo no, termina este tango y lo detenemos. Y entonces ahí el presidente de la comisión directiva fue y le dijo a un colaborador que por favor que no parara de tocar Don Osvaldo. Entonces, cuando va el colaborador, le dice al glosador, como decíamos hoy, se le acerca al piano a Don Osvaldo y le dice, Don Osvaldo, no, no paren de tocar, porque si paran de tocar, los van a detener. Y tocaron durante más de media hora la comparsita. No terminaba más, estaba por terminar y empezaba de nuevo, no paraban nunca, a tal punto que la policía se aburrió y se fueron nuevamente sin Ahora detenerlo, me ¿no? imagino en esos bailes que de golpe venga la policía y lo detenga, me imagino el descontento de la gente que estaba ahí Pero y no por sé, supuesto. no sé si harían quejas, si No, lo... es que ¿Y te era la. acordás lo que dijo el Chango Rodríguez ahí cuando hicimos el especial de Chango Rodríguez? Y la Sí. cosa terminó cuando llegó la patrulla. Claro, justamente, pero Beba, ¿no?, me ha contado, y también creo que lo relata en su libro, que lo más curioso era que la mayor parte del público era peronista, por ejemplo. La comisión directiva de la sociedad de fomento o el club que lo invitaban eran peronistas, Es que ¿no? tenía una llegada muy grande a los sectores populares, a los sectores a los que apuntaba Pugliese. O sea, Pugliese no solamente desde el compromiso político, sino desde el compromiso artístico, estaba inclinado hacia los sectores populares. Y bueno, los sectores populares en la Argentina, bueno, se han volcado masivamente hacia el peronismo, así que no es de extrañar que se encuentre con esa situación. No, y lo curioso es que la relación con el peronismo terminó bastante anecdóticamente, de una manera bastante loca. porque después de toda esa cuestión, una vez a través de un admirador de él, conocido, que tenía, que era peronista, que tenía contactos, logró que Pugliese sea recibido en la Casa de Gobierno, no por Perón, sino por un funcionario muy importante. Y Pugliese le explicó que, bueno, que esas son sus ideas, pero que él quiere seguir tocando. Y que entonces este hombre le dijo, no, yo voy a hablar con el general. Y hablaron con Perón y Perón dijo que él nunca tuvo ningún problema que tocara Pugliese, que el que hacía lío era Paul, el jefe del servicio de informaciones, y que bueno, que iba a hablar con Apol para que le permitan tocar. Y no solamente que le permitieron tocar, sino que en julio de 1955 hasta firmó contrato para tocar en Radio Splendid y Radio Belgrano, que eran radios obviamente dominadas por el gobierno peronista. O sea, los últimos meses del gobierno peronista él pudo tocar libremente hasta en las radios, ¿sí? Lo malo fue que justo terminó el peronismo, porque vino la Revolución Libertadora, y cuando viene la Revolución Libertadora también prohíbe al Partido Comunista y tampoco lo dejan tocar a Osvaldo Pugliese y lo detienen también. Y como dije después, lo detuvieron en la época de Frondizi también, y bueno, y así. Son estas cosas que obviamente le iban pasando, y obviamente esto dio para varias anécdotas al respecto. Y en el medio de toda esta época, en donde cuando podía, cuando lo dejaban tocar, tocaba no solamente los tangos suyos y los tangos más famosos del repertorio tanguero de la época y de sus maestros, sino también tocaba, le daba espacio en su repertorio a muchos tangos de sus propios músicos. Tangos como el siguiente. Thank you. compañeros se llama este tango de Osvaldo Ruggiero por Pugliese y su orquesta en el año 1956. Y como nos venías contando, Adrián, Osvaldo Ruggiero era miembro de la orquesta. Era miembro de la orquesta y uno de los miembros centrales. Es uno de los músicos más importantes que pasaron por la orquesta de Pugliese. Está con Pugliese desde la formación de la orquesta en 1939. Y estuvo desde el 39 hasta el 68. Así que estuvo casi 30 años tocando con Pugliese. Y él decía que no le interesaba dirigir su propia orquesta, ni tener ni independizarse, que él se sentía a gusto haciendo eso. Muy bien. ¿Y algún otro? Y participó, bueno, de todas las grabaciones desde el 43. Entre el 39 y el 43 fue el segundo bandoneón. Pero a partir del 43, entre el 43 y el 68, o sea, por más de 20 años, por 25 años, fue el primer bandoneón de la orquesta. Es el que se encargaba de los solos de la orquesta y también compuso tangos como A mis compañeros o N&N, entre algunos otros que pasaron a integrar el repertorio de Pugliese. Así que, y Pugliese le dio importancia a los tangos de Ruggiero, también a los tangos de Emilio Balcarce. Emilio Balcarce, un gran violinista y un gran compositor, que también estuvo mucho tiempo con Pugliese entre el 49 y el 68. Otros músicos fueron, por ejemplo, Julián Plaza. Y Aniceto Rossi fue el contrabajista original desde el 39. Sí, pensé que me querías preguntar algo. Aniceto Rossi fue el bajista original desde el año 39 hasta el 60. Y cuando se va de la orquesta, toma su lugar su hijo, Alcides Rossi. Alcides Rossi toma el lugar en el contrabajo. ¿Y ahora les parece si escuchamos un tango de Emilio Balcarce? Todavía no, porque quería comentar una cosita. Porque dije que Emilio Balcarce se fue en el 68. Ruggiero también se fue en el 68. Julián Plaza también se fue en el 68. ¿Qué pasó en el 68? ¿Por qué se fueron todos al mismo tiempo? Porque es raro. Integraron Sexteto Tango. En 1968, seis músicos de la orquesta de Pugliese se separan de la orquesta para formar su propia orquesta. Claro. Pugliese apoya esta decisión. Es algo. Pero fue el desprendimiento más importante. Veníamos diciendo que todos los músicos le duraban muchísimos años. Sexteto Tango estaba integrado, además de Ruggiero, de Julián Plaza y de Alcides Rossi y de Emilio Balcarce, también estaban Oscar Herrero, otro de los violines, que tocó con Pugliese desde el 43 al 68. Víctor Lavallén, que estuvo 10 años en la orquesta de Pugliese. O sea que él avaló, digamos, ¿no? No es que hubo una pelea. Son todos músicos que se formaron con Pugliese. Ruggiero arrancó a los 16 años a tocar con Pugliese. Claro. Se formaron con Pugliese, estuvieron toda la vida con Pugliese. Y en determinado momento deciden emprender este proyecto entre los seis. También el principal vocalista de Sexteto Tango fue Jorge Maciel, un cantor también importante que pasó por la orquesta de Pugliese. Y bueno, ¿querías escuchar otro tango? Podemos escuchar Emilio Balcarce. Si nos lo permitís, sí, Adri. Vamos, señor director, con el tango La Bordona de Emilio Balcarce. Thank you. escuchamos antes de compartir con ustedes este tango. Se llama La Bordona, de Emilio Balcarce, por Pugliese y su orquesta, en el año 1958. Y seguimos teniendo saludos. Si le parece bien, señora directora, voy a ir a... Conductora, perdón. Conductora, ¿no? Porque el director está del otro lado del vidrio y está a punto de atender el teléfono. No tiene el fono. Bueno, vamos a hacer así. No se puede atender. Le pedimos disculpas al que esté llamando, pero en este momento estamos en el aire y no tenemos posibilidad de atender su llamada. Obviamente. Igual le mandamos saludos, sea quien sea, puede llamar dentro de un rato en todo caso. Claro. Cuando esté el tema musical. Así es. Nos ha saludado Juan Alpuín, conductor de televisión de acá de la zona, ¿sí? Y nos ha mandado un saludo también Costa del Este Gestión Cultural, ¿sí? Y tenemos también, ¿sí?, que saludar en este día de hoy a una persona, ¿sí?, que está cumpliendo años. Es Hernán Fernández, compañero mío de actividades, y bueno, está cumpliendo sus años y le mandamos un saludo desde Historias y Canciones. Tengo también para comentar a los que están con el Facebook que hemos colocado una foto en el Facebook donde se la ve a Beba Pugliese y su hija menor, Carla Pugliese, que es una gran música también, ¿sí? También. Toca bandoneón, toca violín, toca guitarra, toca piano. Es una artista formada musicalmente. Y entonces podemos decir que... Ya son por lo menos cuatro generaciones de ¿sí?, músicos en la familia Pugliese. Tenemos a Adolfo, tenemos a Osvaldo, tenemos a Beba y tenemos a Carla, ¿sí? En la foto la van a ver a Carla con su bandoneón y a Beba con su piano en un ensayo. Bueno, seguimos este programa. Continuamos. Se nos está yendo el tiempo. Y tenés, digamos, 3 minutos, Adri, para Tengo redondearnos. Tengo 3 minutos para decir que en el 60, en 1960, se fue de gira por los países de la Unión Soviética y por China, así que el bloque comunista lo conoció antes que Europa. En lugar de irse de gira por Europa, se fue por los países de la Unión Soviética. Fiel a sus convicciones, digamos, hasta para emprender la gira. En el 65 conoció Japón, como habíamos anticipado antes. Tuvo gran éxito en Japón, fue varias veces. También, obviamente, en Europa, también hizo sus giras por Europa. Por ejemplo, en una de sus giras, en el año 89, ya tenía casi 85 años. Sí. En el año 89, en Ámsterdam, se cruzó en el escenario con Astor Piazzolla. ¡Qué va! En el Facebook pueden escuchar una... Ahora no hay tiempo para todo. Esa era una pista de 12 minutos que es sensacional. Pero bueno, les recomiendo que la busquen porque se encuentra y es imperdible. El enganchado que hacen de la yumba con Adiós Nonino. Es así. Y... el 26 de diciembre de 1985, pocos días después de cumplir los 80 años, tiene quizás el mayor logro que llega a tener un músico argentino, probablemente, que es tocar en el Teatro Colón. Al Colón le cantarían y lo logró. Eso gritaban, claro, eso le cantaban en los conciertos, o sea, la gente se ponía a gritar al Colón, pero como que era algo imposible. Como que era algo imposible, porque por mucho tiempo el Colón estuvo muy encerrado en una música más elitista. Claro, y aparte, claro, no coincide también con sus pensamientos y sus ideales, el tema de la estructura del Colón y todo lo que encierra eso. Y claro, bueno, quizás en cuanto a... sí, a la gente, al público del Colón, pero es también la conquista de un lugar. También que un músico popular conquiste uno de los teatros con mejor acústica del mundo. Sí, y aparte, igualmente es un teatro estatal. Sí, además es estatal, sí, claro. Entonces, ahí sí va su convicción. En un teatro estatal está bueno que haya músicos populares. Seguro. Es estatal, pero no puede entrar cualquiera, Ari. Sí, según la función. Según la función. Y según la ropa, obviamente. Entonces, en 1985, Pugliese tocó en el Teatro Colón y siguió actuando hasta muy grande. Sí. Fíjense que tenía ya 80 años cuando tocó en el Colón, pero va a seguir tocando durante 10 años más. Él murió el 25 de julio de 1995. Así es, 89 años. El año que iba a cumplir los 90, murió. Y yo recuerdo ese verano anterior, el avión en Mar de Ajó que pasa por arriba de las playas comentando que iba a actuar. Yo no llegué a verlo porque no pude estar justo ese día. Que iba a actuar gratis Osvaldo Pugliese. Y actuó en Mar de Ajó, uno de sus últimos conciertos, sobre la playa. Es que... Sí, igual acá, o sea, por los datos que tenemos, a ver, él falleció el 25 de julio de 1995. Claro, un mes antes. Última actuación el 17 de junio de 1995. Exacto. O sea, en el verano estuvo por las playas. Estuvo en la playa, literalmente en la playa. Claro. Tocó al mar. Tocándole al mar, sí, y al público veraniego. En el 17 de junio de 1995, como dice Vanessa, fue su última actuación. A los pocos días lo internaron y falleció el 25 de julio de 1995. Es un músico de los más importantes que tuvo el tango. Marcó una impronta, o sea, de hecho, bueno, la gran... Algo así, para ponerlo en términos más modernos o del rock, los Beatles, Rolling Stone, eso era Troilo Pugliese. Estaban los hinchas de Troilo y los hinchas de Pugliese. Los hinchas del ritmo este tan contagioso de Pugliese, o de las melodías más grandilocuentes de las grandes orquestas de Troilo. La trascendencia de él es enorme, hasta el punto que Beba Pugliese siempre cuenta que ella divide su carrera en lo que toca a ella, principalmente, y a todos los homenajes que tiene que asistir en todo el mundo que le hacen a su padre. Y un homenaje muy porteño es que desde hace 2 años, desde el año 2011, una estación de subte, la estación Malavia, se llama Estación Osvaldo Pugliese Malavia, comparten los dos nombres. En pleno Villa Crespo. En pleno Villa Crespo. La estación de subte de Villa Crespo lleva el nombre de Osvaldo Pugliese. Él vivía sobre la avenida Corrientes, ¿sí? Gran parte de su vida, ya como gran músico, tenía su departamento sobre Corrientes y se asomaba al balcón y decía que desde ese balcón veía la vida, porque para un lado miraba todo su esplendor de la avenida Corrientes hacia el centro. Y del otro lado, por Corrientes, donde iba a ir a parar, la Chacarita. No tenía su humor, justamente, Osvaldo. Y volvamos al sketch inicial que habíamos hecho, en donde... ¿Tengo que volver a actuar? No. No, no hace falta. No es necesario. No, pues, no es necesario. Ya no practiqué y me olvidé. ¿Cómo? A mí me gustó mucho ese igual, ¿eh? Y esperemos que a los oyentes también les haya gustado. Algo importante. Pero volvamos a esa situación en la que en el año 43 se dice que la yumba no es tango. Y son esas discusiones que en el fondo no tienen ninguna trascendencia. No es lo que queda en la historia. Lo que queda en la historia es que la yumba es un hito fundamental de la historia del tango. Y luego, mientras muchos críticos y muchos habladores profesionales decían que Piazzolla no era tango, no solamente Pugliese, también Salgan, Troilo y todas las grandes orquestas interpretaban la música de Piazzolla. Sí, es así. Así que y Pugliese interpretó Inspiración, interpretó Zoom, Nonino, unos cuantos tangos de Piazzolla. Y valorando que es toda una certificación de que Piazzolla es parte fundamental del tango y avalado por uno de sus grandes exponentes, Osvaldo Pugliese. Así es. Entonces, ya el programa finalizó, ¿no? Y ya se nos acabó el tiempo. Entonces, les propongo, chicos, nos despedimos y los dejamos. Sí, igual podemos decir de qué vamos a hablar la próxima semana. A eso vamos. El próximo programa tenemos un especial histórico. Vamos a hablar acerca de los 120 años del Faro de Punta Médanos. Y ahora entonces, si les parece, chicos, nos despedimos. Y nos despedimos, pero los dejamos justamente escuchando Balada para un Loco de Astor Piazzolla por Pugliese y su orquesta. en una versión que grabó en 1970, muy poquito tiempo después de que haya sido estrenado este tango extraordinario con música de Piazzolla y poesía de Ferrer, en este caso en una versión instrumental. Y nos despedimos previamente y los dejamos escuchando ese tango. Hasta el próximo domingo entonces, aquí en FM El Talar 104.5, para escuchar más historias y canciones.